Es la levadura madre, levaduras y bacterias en un perfecto equilibrio, aunque muestra diferencias con la levadura industrial a la cual se reverencia. La madre es rica y diversa, muchas especies la forman, donan variados sabores, nutrientes también aportan. La industrial es una especie que aire solo nos otorga. El pan hecho con la madre, que tiene varias ventajas. El ácido fítico es degradado en las masas y asimilar minerales podrás bien con las pitazas. Regenera nuestra flora, otra ventaja insigne, predigiere los nutrientes y asimila de cine, disminuye las alergias, es cualidad muy sublime. El triptófano fabrica durante la fermentación, elimina los nitratos que producen tumoración, y el pan dura mucho tiempo, no precisa fumigación. No caigas en la tentación de utilizar la industrial. Tendrás un pan muy hinchado, rápido y artificial. Sé fiel a tu madre prima, sabiduría ancestral.